Salón, hermano, buenos días. Listo, ya estamos listos. Vamos a pedirle al hermano José Alejandro Colmenares que nos dirija en oración para comenzar. Ok, bueno, empiezo yo pues entonces, y me sigue la otra hermanita. Dios santo y todopoderoso, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo, amado Yeshua HaMashiach, bendito Dios santo, bendice a todos nuestros hermanos, Señor, guárdanos de todo el mundo, dice el pecado, Señor Dios santo, asimismo, ábrenos el entendimiento, Señor, para entender mejor tus palabras y escudriñar lo más cosas que sabiamente, Señor, y entender mucho, y así crecer mucho más en lo que tu santa palabra, Señor. Bendecidos, Señor Dios Santo y Todopoderoso, bendice a cada uno de los hermanos y amigas que este año que está terminando también, Señor, sea de bendición, y los que vengan sean para mucho más agradado todavía, y de bendición para seguir creciendo en tu santa palabra, Dios, y enséñanos a aprender mucho más de tu santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias porque este puñado de hijos tuyos que se encuentran ahorita conectados, Padre, van a escuchar una porción de tu palabra. Señor nuestro, te damos gracias porque nos has bendecido durante la semana, porque nos has cuidado, Padre, porque nos has permitido ver la luz de cada día. Señor nuestro, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. Te agradecemos porque has cuidado a nuestros familiares, porque nos has bendecido constantemente. Señor nuestro, te permite que las palabras que escuchemos hoy no sean de hombre para el eterno, sino que sean tuya, Dios mío, que tú nos edifiques, que tú nos construyes. Padre, te suplico por aquellos hermanos que se encuentran en algún lugar, tú bendícelos. Ya que todos tus favores te los suplicamos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Gracias, mis hermanos. Les voy a pedir el favor que Shalom a Mono Adolfo, hermana Paola, Douglas. Vamos a comenzar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, en esta mañana, mis hermanos, quiero invitarlos a abrir sus escrituras o su devor, o lo que sea que tengan en casa, mis hermanos, donde sea escrito la escritura. En 2 Corintios, mis hermanos, capítulo 5, les invito, mi hermano, a que leamos en el capítulo 5, del versículo 17 hasta el capítulo 6, versículo 2, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Elohim estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Yeshua como Elohim, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Yeshua reconciliados con Elohim, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos... Perdón, mi hermano, 6, 1 y 2. Perdón. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que nos recibas en vano la gracia de Elohim. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Bien, mis hermanos, gracias. De acuerdo a lo que leímos desde el versículo 17, mis hermanos, nos viene diciendo que si alguno es en Mashiach, que si alguno de nosotros llegó a Mashiach, es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevamente. Luego, nos dice el 18, que todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por Mashiach, y dice el versículo en la parte final, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y al final del versículo 19 nos dice que no tomando en cuenta nuestros pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20 sigue afirmando que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Y nuevamente, vuelve a decir el 6, así pues, nosotros como colaboradores suyos, dice el apóstol, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Mis hermanos, a nosotros en este momento se nos ha enseñado, se nos ha mostrado por medio de la palabra, que ese ministerio de reconciliación, o ese ministerio que el Padre ha puesto en nuestra mano, que el Mashiach quiere que algunos de sus siervos lleven a cabo, de una u otra manera, por regalo o por algo inmerecido, mis hermanos, si nosotros entendemos que ese ministerio se le dejó, se le puso en las manos de los hombres, de aquellas personas que enseñan, de aquellas personas que llevan la palabra del Poderoso a aquellos que no conocen. Pero el punto está en lo siguiente, mis hermanos. Dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Hebreos 4, versículo 2, mis hermanos, nos dice así. 4:2, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Gracias, mi hermano. Entonces, mi hermano, claramente el versículo dice que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos, mis hermanos, también se les dio ese ministerio, el de llevar esa buena nueva para que el mundo, para que las personas se reconciliaran con Elohim. El punto está, mis hermanos, que claramente nos dice que a ellos no les aprovechó por no estar acompañada de fe. Nos dice claramente que ellos la escucharon, pero no les aprovecha porque no está acompañada de fe. Teniendo en cuenta esto, el ministerio de reconciliación se pone en manos de aquellas personas que enseñan. Pero la responsabilidad, como vamos a ver a continuación, mis hermanos, no descansa solamente sobre ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando nosotros analizamos en el Antiguo Testamento lo que fue la historia de Israel, mis hermanos, y la forma como se delegó el sacerdocio, desde el momento que se nombra a Leví como sacerdote y a sus hijos, a Aarón exactamente, mis hermanos, como sacerdote y a sus hijos, y ahí en adelante se estipularon cierta regla, mis hermanos, para que los sacerdotes, no todos, para que los de la tribu de Leví, mis hermanos, no todos se dedicaran al sacerdocio, pero sí estuvieran siempre presentes en el trabajo del tabernáculo y de llevar a cabo la obra que se hacía allí. Como ya sabemos, mis hermanos, allí se realizaban muchísimas cosas que no necesariamente eran oficio siempre del sacerdote, o no siempre era estar haciendo sacrificios. Se recibían ofrendas, se recibían diezmos, y todo eso, mis hermanos, con un solo propósito. El Padre había instituido esto para que tanto huérfanos como viudas como pobres fueran socorridas. Por eso, mis hermanos, es que encontramos un reclamo que hace el Poderoso, mis hermanos. Quiero que me tengan paciencia hasta que vamos a entender esto, el tema que estamos dando, mis hermanos. Lo que encontramos allí en Malaquías, mis hermanos. Malaquías capítulo 3, mis hermanos. Vamos a leer desde el versículo 6, mis hermanos, hasta el versículo 10. Porque yo Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, 9 habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yohei-Bahei de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué nos volveremos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yohei-Bahei de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yohei-Bahei de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yohei-Bahei de los ejércitos. Vuestra palabra contra mí han sido violentas, dice Yohei-Bahei, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Elohim, que aprovecha que aguardamos su ley. Hasta ahí, mi hermano. Te pasaste un poquito. I'm sorry. Tranquilo, mi hermano. Bien, mis hermanos. Pensé que me había dicho hasta el 16. Es que ando un poquito malo de la cabeza. Tranquilo, mi hermano. Bien, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, algunos se preguntarán qué relación tiene que estamos leyendo Corintios con el ministerio de la reconciliación, con lo que dice Malaquías con respecto a los diezmos. Pero este es el punto que quiero, mis hermanos, que le pidamos al Poderoso que nos ayude a entender. Resulta, mis hermanos, que bien sabido es que todos los que han sido o han dedicado su vida a ser enseñadores o predicadores o que quieren llevar la palabra del Poderoso a aquellos que no la conocen, bien sabido es por nosotros, mis hermanos, y ha sido bien enseñado que deben dedicarse solamente a eso, que deben vivir por fe. Eso dice Romanos, más mi justo por la fe vivirá. Y claramente dice que el que predique el Evangelio, pues que viva del Evangelio, mis hermanos. Pero el punto es, ¿cómo va a vivir del Evangelio si no trabaja? Entonces es aquí, mis hermanos, donde yo quiero que entendamos que el Padre nos permite entender lo que dice el versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, y probadme ahora en esto. En esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Claramente, mis hermanos, nosotros sabemos que los cielos de los que está hablando aquí no son los cielos literales que vemos arriba. Y tampoco, mis hermanos, debemos entender estas bendiciones como aquella riqueza que todo el pueblo evangélico predica que va a recibir el dinero. No es así. Aquí claramente nos está hablando de esta bendición que se recibe cuando el enseñador, cuando los enseñadores tienen tiempo disponible, tienen recursos necesarios, mis hermanos, para salir a predicar, para ir a aquellos que necesitan. Entonces, ¿cómo son esas bendiciones que llegan a nosotros, mis hermanos? Obviamente, si nosotros, como ovejas, como tierra, como miembros de esa congregación del Padre, entendemos la obra que se le fue encomendada a cada uno, a cada una de las personas que aceptan ser enseñadores, que es el Ministerio de la Reconciliación, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que esa obra no solamente la llevan ellos, sino que esa obra también la recibe mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi amigo, de los que han aceptado al Mashiach como Salvador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos convertimos, dice allá el versículo, como lo leíamos en Corintios, voy a volver a leer, mis hermanos, dice que nos convertimos ahí en el 6.2, en el 6.1, así pues nosotros como colaboradores suyos, Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces, mis hermanos, el punto de lo que tenemos que reconocer nosotros, mis hermanos, es que todo esto, cuando el Padre se refiere al diezmo, a los diezmos y a la ofrenda a mi hermano, gira en torno al amor al hermano, no en torno, mis hermanos, a que yo voy a recibir más de lo que estoy dando. Porque esa es una mala información que hemos recibido. No sé cuántos de mis hermanos acá ya hayamos hecho la diferencia. Pero el punto es, mi hermano, allí en Isaías 58, para ver un ejemplo de lo que sucedió en el pueblo de Israel, y claramente dicen Hebreos que todo eso que le sucedió al pueblo sucedió para ejemplo, para que a nosotros no nos pase lo mismo. Vamos a leer como ejemplo, mis hermanos, del versículo 1, Isaías 58, del versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías 58, del 1 al 8. 58, del 1 al 8, por favor. Dice, vamos a ver ese ejemplo que nos trae. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Gracias, mi hermano. Al respecto, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos dice Malaquías, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y dice el Poderoso: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh Bahí de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? El punto es, mis hermanos, aun cuando el Poderoso le decía a este pueblo, y pueda que a nosotros nos esté diciendo lo mismo, mis hermanos, volvámonos al Poderoso, pero nosotros decimos: pero si estamos siguiendo sus caminos. El punto es, mi hermano, y mi hermana que me está escuchando, que como vamos a ver con los siguientes ejemplos, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que ese pueblo, como dice allá en Isaías 58, que lo acaba de leer mi hermano Maxi, nos está haciendo énfasis en la forma como el pueblo creía que estaba haciendo las cosas bien. Tenían su propia justicia, mis hermanos, pero claramente el Poderoso le dice: eso no es lo que yo apruebo. Eso no es lo que quiero. Por eso, mis hermanos, vamos a leer lo que le pasó a este pueblo. ¿Qué fue lo que le pasó a sus enseñadores? Pero no le pasó solamente porque ellos quisieron, sino porque también el pueblo se olvidó de esa ayuda que tenía que brindar al Poderoso. No era darle tanto al sacerdote, ni darle tanto al levita, al diezmo, sino que el Padre les había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pueblo se olvidó de eso, los dirigentes, los gobernantes. Nos dicen Isaías que todos se olvidaron de eso. El que tenía más, oprimía más. Y el que era rico, quería siempre oprimir al pobre, mis hermanos. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a ver Jeremías 10, 21, por favor. Jeremías 10, 21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Yahweh. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Gracias, mi hermano. Dice claramente: porque los pastores se han embrutecido y no han buscado a Yahweh. Por eso, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. A diferencia, mi hermano, de la lectura principal, cuando leíamos allá en Corintios, mis hermanos, que el Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Mashiach, y nos ha encargado a nosotros ese ministerio de reconciliación, y nos ha pedido, nos ha dejado nuestra mano, que seamos colaboradores con Él, a diferencia de lo que nos ha dado, mis hermanos, a ellos se les quitó. Porque claramente dice: porque los pastores se han embrutecido y no han buscado a Yahweh, por eso no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Ahora, mis hermanos, leamos lo que dice Jeremías 12, del 7 al 11. Repetime, Enrique, por favor. Jeremías 12, del 7 al 11. Jeremías 12, del 7 al 11, dice: he dejado mi casa, desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto, la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada sobre la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Yahweh devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Gracias, mi hermano. Entonces claramente nos dice: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Frente a lo que nos dice allá en Isaías 58, mi hermano, y el reclamo que ellos hacen, claramente vemos la diferencia entre lo que el Padre está pidiendo y lo que el pueblo creía que debía dar. Dice el versículo 2 de Isaías 58: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es el mismo reclamo, mis hermanos, a diferencia, perdón, lo que nos dice Isaías 58, cuando él dice que parece que le buscan de verdad, piden justos juicios, quieren acercarse a Dios, pero no se dan cuenta que han dejado su ley. Es lo que nos dice también en Malaquías, que ya lo leímos, mis hermanos, 3, capítulo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaste. Dice: volveos a mí, yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es: ¿en qué hemos de volvernos? Y es cuando el poderoso dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y es cuando el poderoso les dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y él dice: trae todos los diezmos al alfolí. Y ese es el punto, mis hermanos. La falta de enseñadores, la falta de pastores que velasen por el pueblo. No hubo, dice allí, no hubo quien cuidase ese rebaño, y el rebaño se esparció, se perdió. Y en esos días, mis hermanos, no es diferente. Veamos lo que nos dice Jeremías 23:1, por favor. Jeremías capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice: ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Gracias, mi hermano. Entonces claramente nos dice: ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Yahweh. Por tanto, así dicho Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Entonces, mis hermanos, vemos que la decadencia del pueblo de Israel, o la decadencia de esto que era el remanente del poderoso, no se da solamente porque el pueblo haya dejado, perdón, no solamente porque los sacerdotes o los príncipes o los enseñadores o los pastores hayan dejado dispersar las ovejas, no solamente ellos fallaron, sino que el fallo está, mis hermanos, en que el pueblo en sí se olvidó de ese ministerio que también se nos ha dado a nosotros, mis hermanos. Y es que no damos provisión, mis hermanos, para aquellos solamente que viven del Evangelio, que trabajan para el Evangelio, mis hermanos, sino que lo que nosotros estamos dando, vuelvo y repito, para que la obra se pueda llevar a cabo. Pablo claramente dice que nadie puede pertenecer a un ejército por su propia voluntad o por su propia cuenta, porque tendría que desertar para trabajar, para poderse alimentar. Entonces el punto está, mis hermanos, en que si nosotros no comprendemos la importancia del apoyo a la obra, no, vuelvo y repito, mis hermanos, no pensar que un enseñador deba tener sueldo o que un enseñador deba tener un salario o como lo queramos llamar, no desde ese punto, mis hermanos, sino desde el punto de adelantar la obra del poderoso, ese ministerio que se nos ha dado a cada una de las personas que hemos aceptado predicar. Y vuelvo y repito, mis hermanos, ese ministerio se alarga, se extiende sobre cada uno de los miembros cuando comprendemos nuestra responsabilidad para que el enseñador pueda trabajar la tierra, para que el pastor pueda ver por el rebaño. Entonces, mis hermanos, no sé si hasta este punto pues esté claro lo que quiero compartir con ustedes, o hay alguna pregunta hasta ahora, o no se ha entendido. Quiero que me escriban, por favor, mis hermanos. Vamos a leer una cita más, mis hermanos. Vamos a leer en Isaías 56, 9 al 12, por favor. Dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Bueno, mis hermanos, desde el versículo 8, dice así. Dice Yohei Bahá'í el Adón: el que reúne los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriagámonos de sidra, y será el día de mañana como este mucho más excelente. El punto, mis hermanos, es que a medida que el pueblo se va embotando, a medida que el pueblo va dejando al poderoso, mis hermanos, todos, absolutamente todos, No queda nadie, mis hermanos, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué, mis hermanos? En el momento que cualquiera de los enseñadores o el mismo pueblo desecha al poderoso, sucede algo, nos lo explica, no, seas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Gracias, mi hermano. Desde el versículo 1 dice así: Oíd palabra de Yohebahei, hijos de Israel, porque Yohebahei contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Y ese es el punto, mis hermanos. La verdad en ellos ya no estaba. Ni misericordia, ni conocimiento de los gime en la tierra. Claramente leíamos en Isaías 58, mis hermanos, que él les hace el reclamo y dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Y él pregunta: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Y él pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas su yugo? Dice el Señor: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El Padre hace una pregunta allí y les hace un reclamo. Porque les hacía falta esto, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí en Oseas 4, del versículo 1 al 6. Dice: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso, mis hermanos, que el pueblo lo que hacía, todo estaba en contra del poderoso. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda, hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, mis hermanos, y ese es el punto, porque le faltó conocimiento. ¿Por qué faltó eso, mis hermanos? Porque desecharon el conocimiento. Él los echó del sacerdocio, Él los echará del sacerdocio. Y porque olvidaron la ley, o porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mis hermanos, vemos que es algo de acción y reacción. Inmediatamente el pueblo deja de buscar al poderoso, deja el sacerdote de ofrecerle al poderoso lo que el poderoso pide, deja el pueblo de mostrar la misericordia, deja el pueblo de mostrar el amor hacia los hermanos, se olvida de su Elohim, y en el momento que el pueblo se va a traer los ídolos, en ese mismo momento, mis hermanos, el poderoso se olvida de su pueblo. Por eso, ya no hay verdad, ya no hay misericordia, vuelvo a repetir, hermanos, eso que se le ha encargado al pueblo, eso que se le encarga a la congregación, mis hermanos, en el momento que tanto enseñadores como pueblo dejan de poner sus ojos en esa obra que el Padre ha encomendado, inmediatamente, mis hermanos, todo lo que se llame verdad, todo lo que se haya conocido como luz, se convierte para nosotros en tinieblas. Vamos a leer, mis hermanos, el capítulo 34 de Ezequiel, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Ezequiel 34, del 1 al 11, dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahweh el Adón. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.

cogieron como tradición. Y no es diferente, mis hermanos, en lo que hemos y lo que nosotros vivimos en cada una de las iglesias donde estuvimos. Tradiciones, libros de normas, reglamentos, creencias, doctrinas, fundamentos. Y allí está, mis hermanos, el mismo ejemplo. Y no es diferente, mis hermanos, lo que vemos hoy. Porque él dice, les decía también, invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Cómo lo hacían? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y este es el punto, mis hermanos. Se llenaron de tanta tradición, mis hermanos, que de detrás y al frente y por el lado de la tradición, lo único que le interesaba al enseñador, al pastor, al que tenía que ver por ese rebaño, era el dinero, mis hermanos. Y por eso dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, mis hermanos, vemos que no solamente fue por haber dejado la verdad o por haberse ido tras de los ídolos, no, sino que también comenzaron, mis hermanos, a sacarle al pueblo la ofrenda, el diezmo, de una manera u otra para hacerse ricos. Y nos sigue diciendo allá en Ezequiel 34:3. Comáis la grosura, mis hermanos, claramente nos dice, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. A diferencia, mis hermanos, del buen pastor, nosotros, por ejemplo, hallamos ahí en el Salmo 23, como nos dice, cuando el salmista escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a delicados pastos me hará descansar. Pero aquí claramente nos dice de estos pastores, no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al rey la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y a causa de eso, mis hermanos, dice el versículo 5, andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Y mis hermanos, esto no sucedió hace unos poquitos años antes que el Mashiach viniera a nuestra tierra, ¿no, mis hermanos? Nosotros podemos leer, por ejemplo, en 2 de Crónicas 18:16. Y vemos un ejemplo clarísimo de lo que son, de lo que fue este pueblo, mis hermanos. 2 de Crónicas 18:16. Dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Yahweh, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos en la cronología o en el tiempo, ¿en qué momento aparece Micaías, mis hermanos? Nos vamos a dar cuenta que es mucho, muchísimo tiempo antes. Por eso volvemos a leer, mi hermano, lo que nos dice en Jeremías 10:21. Y nos dice así. ¿Cuál? Perdón. Jeremías 10:21, mi hermano. Dice, porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Yahweh, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Es por eso, mi hermano, es que en Ezequiel vuelve y hace énfasis en esto, que las ovejas y el ganado andaron errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, dice así, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado

¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Gracias, mi hermano. Entonces vemos que en esta acusación que hace el Mashiach en contra de los fariseos, nos dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo sucede esto, mis hermanos? Hay un versículo allí en Lucas 11. Lucas 11:52, mis hermanos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Gracias, hermano. Entonces vemos, mis hermanos, que el dirigente como tal no solamente pervirtió el camino, sino que no permitió que el pueblo buscara el camino del poderoso. Entonces, en el reclamo que les hace el Mashiach, les dice, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Cerraron, quitaron, no dejaron a aquellos que tenían que enseñar. Y ese es el punto del que hemos venido hablando, mis hermanos. Si no hay quien enseñe al pueblo, si no hay quien muestre el camino del poderoso, entonces el pueblo se sume en la oscuridad, se sume en la ignorancia total. Cuando eso sucede, mis hermanos, cuando eso nos sucedió, o si nos llega a suceder, pues desafortunadamente, mis hermanos, el que se salva o el que llegue a conocer un día al poderoso es por su misericordia. A diferencia, mis hermanos, de hoy, de lo que nos dicen Corintios, el ministerio se le dio a cada uno de mis hermanos que enseñan, a cada uno de mis hermanos que quieren predicar. Y vuelvo y repito, mis hermanos, si nosotros no comprendemos que ese ministerio también nos pertenece como pueblo, va a suceder exactamente lo que le estaba diciendo el Mashiach a los fariseos. Que se va a cerrar el reino de los cielos y no va a suceder lo que dice allí en Malaquías 10, 4:10, cuando el poderoso dice, pruébenme en esto. Y en eso es lo que tenemos que probar al poderoso. Dice, trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el poderoso, el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, mis hermanos, él sigue diciéndole a estos fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Recuerden, mis hermanos, que leíamos allá en Ezequiel 34, donde nos dice que no se dedicaron, no se propusieron en su corazón, no buscaron hacer la misericordia, no buscaron el amor al prójimo. Y al contrario de lo que el poderoso pide, ellos reclaman ahí en Isaías 58, como lo leímos, mis hermanos, reclaman justicia y juicio, pero en sus acciones, en su enseñanza, en todo lo que ellos estaban guardando, no están de acuerdo al poderoso. Y pueda que nosotros, mis hermanos, en algún momento estemos pidiéndole al poderoso alguna bendición, estemos diciendo al Señor, ayúdanos, estemos diciendo al Señor, mira, si hemos guardado tu palabra, nos hemos acercado a tu luz. Pero más importante que eso, mis hermanos, es entender que el acercarnos a su luz nos hace responsables por los que tienen que llegar y por los que no han llegado aún. Sigue diciendo ahí en Mateo, mis hermanos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Ellos no dejaron de traer gente, lo hacían. Y hoy pueda que nosotros también lo hagamos, mi hermano, pero ¿qué pasa? Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y ese es el peligro, mis hermanos, si no hacemos las cosas conforme el poderoso las pide. Porque, ¿qué serviría el esfuerzo de un hermano que dice, me voy a predicar? Y se fue, predicó, hizo lo imposible, pero no tuvo con qué mantener su familia, no tuvo con qué volver a su casa, por ejemplo. ¿Qué le puede pasar a ese pueblo, mis hermanos? Ahí es cuando el poderoso vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Por eso dice, tráiganlos a mi casa y va a haber mucho alimento. Pruébenme ahora. Y ese es el punto, mis hermanos. Evangelizar no solamente se hace predicando. Sigue diciendo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces vemos que su corazón estaba tan puesto en las cosas materiales, en las cosas de dinero, que ni siquiera se daban cuenta que ya estaban enseñando enseñanza de sus propios corazones. Volviendo a lo que nos dice mis hermanos ahí en Malaquías, el Señor dice, trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh Bahaí de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahweh Bahaí de los ejércitos. Bien sabemos, mis hermanos, que el fruto de la tierra no es los cultivos que tenemos, mis hermanos, sino cada una... Enrique. Señor. Pregunta, ahí en el verso 11, es más que nada para los sacerdotes, le está hablando de que no destruirá el fruto de la tierra. En Malaquías, mi hermano. No sé si se entiende lo que pregunto. Sí, mi hermano. Mi hermano Max, usted pegó una cita en Primera de Pedro para... Sí, había pegado esa para... Pues léela, mi hermano, por favor. Bueno, habla de los, o sea, todo lo contrario pide Pedro de lo que hacían esos sacerdotes de los cuales habíamos leído. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gracias, mi hermano. De nada. Se adelantó un poquito, pero bien. Sí, mi hermano, ahí cuando Malaquías dice que reprenderá también por vosotros el devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si estamos hablando, mis hermanos, de aquel que cultiva la tierra, de aquel que apacenta al rebaño, claramente nos dice Pedro, ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice así, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Claro está, mis hermanos, que si nosotros o aquella persona que se ha dedicado a enseñar, que se ha dedicado a guardar el remanente del poderoso, cumple con lo que tiene, como dice Jeremías, es atalaya de su hermano, y como hizo Pablo, que dio hasta lo último de su vida para que el pueblo no se perdiera, mi hermano, en ese caso, no tengo por qué temer, no tengo por qué temer, mi hermano, que ese agrio, que ese fruto de la tierra se vaya a perder. Cuando el Mashiach apareció en esta tierra, teniendo en cuenta que el pueblo había sido desangrado poco a poco por estos dirigentes, nos dice allí en Juan 10, hermanos, Juan capítulo 10. ¿Qué versículo, Enrique? Vamos a leer del 7, hermano, al 17. Dice, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gracias, mi hermano. Frente a todo lo que hemos leído, aparece el Mashiach. Primero la leímos en Mateo 23, dando un juicio contra estos fariseos, que eran los que tenían la obligación, fariseos y todos los que eran maestros de la ley, de apacentar al pueblo. Y él se presenta a sí mismo como pastor de las ovejas. Hallamos primero nuestro ejemplo, mis hermanos, y la diferencia entre lo que es ser asalariado y lo que es ser un pastor de verdad. Nos dice el 10. Perdón, el 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. A diferencia de esto, dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese es el punto, mis hermanos. Y en eso parte el ejemplo que el Mashiach nos está dando. Cuando en Corintia nos dice que somos colaboradores suyos, nos dice que nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si nos dejó el ministerio de la reconciliación, mis hermanos, también nos ha dejado muchas ovejas, ha dejado un redil bien grande. La pregunta que nos debiéramos hacer nosotros, mis hermanos, es si somos ovejas realmente de su rebaño, si oímos su voz, ¿verdad, mis hermanos? O aún más, si los que han enseñado, los que nos enseñan, como dice el versículo 12, son asalariados que no son el pastor, de quien no son propias las ovejas, y que cuando ven venir al lobo, dejan las ovejas y huyen. O de los que nos decía el versículo que leímos, mis hermanos, en Primera de Pedro, donde nos dice que como ancianos, como colaboradores, debemos apacentar, dice, apacentar la ley de Elohim, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque esperemos un sueldo, mis hermanos, no porque sea obligación de hacerlo, sino voluntariamente. Por eso el Mashiach lo hace de esa manera. Él dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y él dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Si nosotros estamos en ese mismo orden, mis hermanos, lo que nos dice Pedro, dice, apacentad la grey de Elohim. ¿Por qué debemos hacerlo, mis hermanos? El primer versículo nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque eso, mis hermanos, es lo que hemos recibido del Poderoso. Al conocer al Poderoso y al acercarnos a Él, al acercarnos a Mashiach, nos dice allá en Corintios que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y nosotros, al ser esas nuevas criaturas, hemos recibido en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Por eso nos decía allá en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Mashiach. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Elohim. Y dice el 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Ya vimos, mis hermanos, los ejemplos de cada una de las experiencias que vivía el pueblo, y no fue solamente en tiempos de los reyes, o en tiempos de Moisés, o en tiempos del Mashiach, fue durante toda su existencia. Siempre lo hicieron, dejaron al Poderoso. Entonces viene el Mashiach y nos dice hoy, yo soy el buen pastor. Y a las personas a las que les ha dejado este ministerio, los deja para pastorear sus ovejas. Como me escribió mi hermano Adolfo. El punto es, mi hermano, si yo pastoreo el rebaño, si yo pastoreo la grey del Señor, ¿debo estar dispuesto a dar mi vida por ellas? ¿Debo también, como el Mashiach, estar dispuesto a dar absolutamente todo? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mis hermanos, hasta este punto, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere añadir algo? Si se está entendiendo. Con respecto a la pregunta que hace mi hermana Marinia, cuando dice, ¿qué debemos o podemos hacer si el siervo no permite que las ovejas hagan algo por él en el aspecto económico? Hermana Donaida, hay que entender algo. La responsabilidad del... O mejor, son responsables del enseñador aquellos que están bajo su autoridad de manera presente. Ellos son los que son responsables de ese enseñador. Ya si ellos no tienen los recursos, o mejor aún, si ellos no han entendido la obra que tienen que hacer frente al enseñador, ya sale a ser responsabilidad de otros que estén más allá, mis hermanos, para poderle ayudar. Pero no puede, o no puedo yo, velar por el jefe de una casa en la cual no vive. ¿Sí me hago entender? Yo viviendo en otra casa no puedo velar por la vida o las necesidades de uno que no vive conmigo. Ese es el punto principal, mi hermana. Ya si yo quiero darle una ofrenda, bueno, la puedo dar si es de corazón, si veo que no le hace falta a la persona que está cerca a mi lugar donde estoy viviendo. Porque recuerde, hermana Varinia, que aunque no parezca, siempre hay personas que están cerca de nosotros que enseñan de alguna u otra forma. Entonces el punto es en identificar quién o quiénes son aquellas personas que están llevando ese ministerio. Muchas veces lo hacen en silencio y nosotros no nos damos cuenta. No solamente están los que predican aquí o los que tratamos de predicar, mi hermano. Hay personas que tienen mucha más enseñanza y mucha más luz que están afuera, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Lo importante sería, mis hermanos, que los que están en casa del enseñador, quien quiera que sea, puedan entender que el punto, mis hermanos, es que tenemos que entender que no es una responsabilidad solamente de los que más tienen, sino que muchas veces la ayuda no necesariamente es dinero, mis hermanos. Porque si hacemos énfasis en lo siguiente, en el diezmo que se daba terneros, ganado, trigo, vino, pieles, lana, lino, se daban piedras preciosas, oro, se daban muchísimas cosas, mis hermanos. Y eso fue lo que contribuyó a que los levitas como tal se enriquecieran, y en lugar de ayudar al pobre, al menesteroso, a la viuda, se llenaron para sí riquezas y creían que esa era la bendición. Los versículos que me pega ahí mi hermano José Alejandro, dice 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, y él hace énfasis, no es que él no tuviera derecho, al contrario, él tenía todo el derecho de vivir del evangelio, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, mis hermanos, el punto está que yo debo aprender, y eso ya no se trata de que un hermano tiene que enseñarlo acá por este medio, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender mediante el escudriñamiento de la palabra en qué y cómo podemos ayudarle al enseñador. Ahora, mis hermanos, en este caso, un enseñador estando en su casa puede mantenerse, está bien, y puede escoger el medio de enseñar por este medio, está bien, puede trabajar y hacerlo, pero no lo puede hacer como debiera, no puede dedicarle el tiempo, no puede hacer ese ministerio que el Padre le está encargando. Porque recuerden, hermanos, que lo que leímos de los pastores, ellos tienen que dedicarse, por eso le hace la pregunta, ¿acaso los pastores no deben cuidar la grey? Y ese es el punto, mis hermanos. Yo no puedo dedicarme a cuidar una grey y administrar también mi negocio, económicamente hablando, mis hermanos. Porque dice el Señor, nadie puede servirle a dos señores. O deja a uno, o le sirve al otro. O le sirvo a las riquezas, o le sirvo al poderoso, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos. En estos momentos la situación es difícil para todos, yo sé. Pero el ministerio que se nos ha encargado, mis hermanos, es más valioso que el oro y la plata. Exactamente, mi hermano Pedro Luis. No debemos poner bozal al buey que trilla. Hermano Maxi, ¿podría leer esa cita que usted le acaba de pegar, por favor? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿O solo yo o Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de sus bueyes? Lo dice enteramente por nosotros. ¿Lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si seguiremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Yeshua. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero ya de nada de esto me ha aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Gracias, mi hermano. Dice mi hermano Sara y Armando, Shaul no deslindó la responsabilidad para apoyar a los siervos, sino si no se tiene la posibilidad de dar el apoyo a los enseñadores, existen otras opciones para no traspasar ese mandamiento. Claro que sí, mi hermana Sara y Armando. El punto de lo que venimos diciendo, las ofrendas y el diezmo necesariamente no tienen que ser dinero. Recuerde que cuando el Mashiach envió a los discípulos, dijo, cuando lleguen y se estén a una casa, coman allí, no lleven doble vestido, allí tienen que darles vestido. Tanto el vestido y el alimento son obligación para el que predica. Y tenemos que entender, mis hermanos, que nuestra responsabilidad no es directamente, mis hermanos, con el enseñador, sino con su familia. Porque imagínense esta escena, mis hermanos. Un hermano se va a predicar, está con su familia lejos, no puede trabajar por ella. Y la congregación que se queda en casa deja morir de hambre a su familia, mientras que él está alimentando a la Grey del Poderoso. ¿Cómo le pedirá cuentas el Poderoso a esta Grey que ha dejado morir a esta familia? Entonces, mis hermanos, es ahí donde tenemos que entender y ser un pueblo entendido. Cuando en la congregación, cuando ya es congregación, cuando hay varios miembros, muchos miembros, pocos los que sean, se ha entendido, mis hermanos, que el ministerio de la reconciliación no solamente es predicar y predicar y predicar, mis hermanos. Entendemos lo que nos dice Santiago 1:27, que lo acaban de pegar. La religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es muy cierto, mi hermano, y eso es lo que el Padre le pidió a los levitas. Por eso era que los levitas tenían que recibir el diezmo, y por eso dice: traigan los diezmos al alfolí. No solamente va a haber alimento espiritual, mis hermanos, porque precisamente dice allá en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos al Poderoso, exacto, mi hermano, si nosotros buscamos al Poderoso, el Poderoso se encarga de hacer el resto, porque nos ha encargado ese ministerio. Y claramente nos dice en Corintios que si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará el resto de las cosas? Y claramente también nos dice que nosotros, antes que pidamos, Él ya sabe la necesidad que tenemos. Y al momento de pedirle al Poderoso, mis hermanos, nos debemos creer que Él va a dar las cosas. Tenemos que hacer uso de esa fe, de creer que conforme ya nos creó, ya nos hizo y nos formó en Mashiach, aun cuando no le hayamos aceptado, así mismo las bendiciones ya están dadas. Pero el punto es ese, mis hermanos. Todo gira en torno a un ministerio que se nos pueda, no es en torno de tener la obligación que dar el diezmo, no, mis hermanos, no es así. El hecho de diezmar, de ofrendar, de querer que una persona salga a predicar, el hecho de que una persona quiera llevar este conocimiento a otras personas, está mi mano en que nosotros tenemos que apoyar absolutamente todo. Lo que el Poderoso ponga en el corazón de las personas que quieren ir a enseñar. No necesariamente, vuelvo y repito, mis hermanos, tenemos que dar dinero. nosotros encontramos que las ofrendas quedaban en tiempos de los apóstoles, en del mismo cuando el sacerdocio levítico estaba ejerciendo, encontramos comida, alimentos, ropas, muchísimas cosas, mis hermanos, que se le pueden brindar a las personas que necesitan. Entonces, de ahí que nosotros hallemos cuál es la forma correcta o lo que Dios puso en nuestro corazón, que no sea obligado, sino que todo ayude y prospere a adelantar el reino de los cielos, que podamos hacer partícipes al resto de las personas de eso que conocemos, con lo que tenemos, mis hermanos. Porque yo no puedo dar más de lo que gano. No puedo dar más de lo que tengo en mi corazón. Claramente el Mashiach, hablando con los fariseos, les dice, porque no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. De su corazón sale lo bueno y también sale lo malo. Entonces, mis hermanos, ¿qué quedará para nosotros de ahora en adelante? ¿Cómo entenderíamos la ayuda que tenemos que brindar en cuanto a la obra que hacen los predicadores? Vamos a leer, mis hermanos, lo que pegó mi hermano Douglas. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso desde el comienzo decíamos, mis hermanos, que todo esto gira en torno al amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no hemos entendido eso, mis hermanos, si nosotros no hemos llegado a entender, a aceptar lo que es el ministerio de la reconciliación, mis hermanos, que todo gira en torno de amar al prójimo, de amar al poderoso. Por eso dice Juan, si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Y es de ahí, mis hermanos, donde hemos malentendido lo que es la ofrenda y el diezmo. Y dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Eso fue lo que sucedió, mis hermanos, allá en tiempos de Moisés, cuando descendió el maná. El que recogía mucho tenía lo necesario, el que recogía poco tenía lo necesario. Y el punto, mis hermanos, es muy cierto, Maxi, lo que escribes ahí. No importa si es cielo, tierra, si es oveja o pastor, necesitas alimento. Ese es el punto principal de todo esto, mis hermanos. No podemos tener un pueblo o un ministerio que está buscando traer personas que conozcan al poderoso si no hay una equidad entre el enseñador y su congregación. Entonces vuelvo y repito, mis hermanos. Tenemos que pedirle al poderoso que nos muestre, que nos enseñe aún más, que nos ayude a convertirnos de verdad, que nos ayude a entender qué es amar al prójimo y qué es amar al poderoso. Cuando entendamos esto, mis hermanos, toda esta luz que nosotros tenemos no solamente nos va a alumbrar a nosotros, sino que va a dejar ciegos a muchos que dicen ser enseñadores, a muchos que son asalariados y que tienen montones. Como dice ahí Mateo 7, de 15 en adelante, que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Entonces, mis hermanos, pues espero que, aunque no haya sido tan fluido el tema, les pido disculpas por los tiempos, por los vacíos que se escucharon, pero espero, mis hermanos, que el poderoso pues pueda en nuestro corazón encontrar cabida para que podamos comprender todo esto, mis hermanos. Y recordemos que el diezmo no se dio como una obligación, sino como parte de un ministerio que también a nosotros se nos entregó, para velar por la salud de un pueblo que tiene que ser sabio, santo y justo. Shalom a todos, mis hermanos.